El gobierno tuvo nada más y nada menos que la bicoca de 1.800.000 millones de dólares en importaciones desde el año 2002 hasta el año 2015. El gobierno dispuso de 300.000 millones de dólares en importaciones, en insumos, incluido allí alimentos y medicamentos. Bueno, y tú ves ahora que hay una situación de una crisis profunda en todas las áreas, porque en Venezuela no hay alimento, ni hay absolutamente nada. Tú no consigues un caucho, no consigues una batería, no consigues un remedio, no consigues nada, que hay una situación muy, muy grave. Entonces, bueno, lo que pasó ayer en la frontera es la demostración de la grave crisis que estamos atravesando.